Frecuencia Abierta. Información confiable. Ahora, en Frecuencia Abierta, se encienden imágenes de El Deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buizán. Información confiable para todos en todo momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buizán en Aspen FM. Federico Buizán, buen día. Buen día, Jorge. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Sigues por Argentina? Sí, señor. Seguimos acá en Santa Fe, donde, bueno, en un ratito está previsto el retorno. La problemática está surgiendo en que el aeropuerto de Santa Fe está cerrado y el vuelo que lleva el plantel de Nacional, el charter, bueno, está todavía en Buenos Aires, por lo tanto tiene que venir de Buenos Aires a Santa Fe y ahí poder trasladarnos. Así que por un rato más acá en Santa Fe seguro, si el clima acompaña, como para poder, bueno, viajar a Montevideo. ¿Qué tenés para contar de lo de anoche? Bueno, que me parece que fue una victoria de esas importante, ¿no? Desde el punto de vista de la personalidad del equipo, más allá del nivel futbolístico, que me parece que en eso podemos marcar que de repente futbolísticamente tiene que dar más Nacional, pero desde el punto de vista del resultado, lo valioso, ¿no? Ganar fuera del país. Nacional ya había ganado en Argentina contra Vélez y vuelve a ganar ahora con Unión. En un par de trámites que en definitiva, bueno, generaron, bueno, situaciones diferentes, ¿no? Donde, bueno, el equipo pudo reaccionar, arrancó perdiendo por 1-0 y terminó logrando la victoria, ¿no? De atrás, y eso me parece importante, ¿no? Sobre todo porque, bueno, había hecho un partido donde, bueno, Unión lo estaba atacando, le estaba llegando, pero, a ver, chances en el primer tiempo tuvo tres, Unión, dos por arriba y una por abajo, una de Alves que no logra patear, un cabezazo de Portillo que sí saca a Rochet por arriba y otro cabezazo que le ganan en el primer palo. Después, en el segundo tiempo, bueno, el partido lo empieza a cambiar con algunos cambios. Murúa ponía a Machuca, un jugador más extremo por derecha. Nacional hace tres cambios juntos, tratando de encontrar un poquito más la pelota, que fue el déficit que tuvo. Nacional perdía la pelota permanentemente. Y bueno, eso llevó a que en el momento que hace los cambios llega el gol de Brites, donde Nacional vuelve a perder por arriba. Y ahí parecía que se complicaba el partido, pero la virtud fue que enseguida tuvo el gol de Ramírez, ¿no? 8 minutos después, la primera jugada que Nacional hilvana colectivamente con toques rápidos, con velocidad por derecha, llega el gol del empate de Ramírez, y ese fue el golpe de knockout para Unión de Santa Fe, porque creo que a partir de ahí bajó los brazos y Nacional enseguida encontró el segundo gol en una jugada del Torito Rodríguez con el Puma, que el lateral de Nacional se va al ataque, patea, falla el arquero Unión Mele, y la pelota se le mete dentro del arco, y bueno, se termina llevando una victoria capaz que exagerada para lo que fue el partido y el trámite, pero bueno, los goles se hacen y los momentos anímicos existen, y bueno, en la serie le terminan ganando los 6 puntos, o sea que vos fíjate que en el global termina 4-1 en la clasificación de Nacional sobre Unión, por lo tanto hay que hablar de justicia. Después, ¿cuántos minutos fue superior Nacional que Unión? Bueno, ese es otro análisis que podemos hacer. Yo creo que el mejor momento tuvo la primera media hora del Parque Central en el partido de ida, y bueno, capaz que los 10 minutos finales de ayer, pero bueno, es parte también de la contundencia que tenés que tener para lograr este tipo de resultados y de victorias. Y que muchas veces los cambios se hacen para cambiar el partido, y bueno, fue lo que Nacional buscó y logró. Por supuesto, porque vos tenés un plan de juego original, que de repente trataba de tener jugadores rápidos por afuera, sobre todo con Castro, para salir rápido en transiciones, porque sabía que Unión podía dejar espacios. Y bueno, desde ahí lo buscó. Lo que pasa es que también Unión lo fue apretando a Nacional contra el sector defensivo, y eso llevaba que de repente era mucho más difícil poder sacar esas jugadas de velocidad. Y bueno, con los cambios, por sobre todas las cosas, logró jugadores que se metieron rápido en el partido y que, a ver, participan 4 jugadores de los 2 goles. Entonces, es cuando decís, los cambios del técnico estuvieron bien, porque fíjate que los jugadores también participando en las incidencias claves del partido. Bien, ¿cuándo se sabe el rival? ¿Esta noche se sabe el rival de la próxima vez? No, mañana de noche, la revancha Olimpia con Atlético Goianense. En Goiás el partido de ida fue 2-0, y bueno, mañana se conocerá el rival, ¿no? Olimpia está en una situación similar a la de Nacional con respecto al partido de ida, y bueno, ese cruce de cuarto de final va a ser la primera y segunda semana de agosto. Ahí estarán jugándose los cuartos de final, primero en el Parque Central y después de visitante Nacional. Bueno, ¿y acá vuelve el fútbol el fin de semana o no? Bueno, hoy va a haber reunión en horas de la tarde, a las 4 está prevista una reunión del Ministerio del Interior y después a las 7 una reunión con la Mutual. Yo creo que obviamente está todo dado para la vuelta al fútbol, porque tampoco tiene mucho sentido seguir alargándolo. Me parece que está bárbaro la jornada de reflexión, está bárbaro que los futbolistas se preocupen por las agresiones, pero hay cosas que en el fútbol lamentablemente pasan y es muy difícil poder erradicarlas totalmente. Sí está bien que se ejecute un plan de tratar de bajar las situaciones de violencia contra los jugadores, pero hoy se estará fijando, yo digo, el retorno de la actividad. De hecho, la fecha ya está fijada, va a arrancar el viernes, Nacional va a jugar el sábado de noche con Plaza y Peñarol va a jugar el domingo de tardecita contra Fénix, o sea que en ese aspecto ya los detalles están del retorno de la actividad. Bien, redondeamos por acá, ¿o te queda algo pendiente? No, simplemente decirte que ayer fue una jornada para los equipos brasileños, ¿no? Porque sí, Libertadores, cierto, y en Sudamericana pasaron todos de Brasil. Corinthians eliminó a Boca por penales. Atlético Paranaense eliminó a Libertad. Mineiro pasó también en su grupo. El Inter en la Sudamericana con cambio de pena clasificó 4-1. O sea, en el caso de Boca, Corinthians fue mucho más parejo y fue más Boca, pero no pudo hacer el gol. Erró un penal Benedetto, después erró otro penal Benedetto en la definición de la partida de las nubes, pero fue el choque más parejo, pero después la superioridad de equipos brasileños en este tipo de instancias, ¿no? Así que bueno, vamos a esperar, pero creo que por ahí está lo más trascendente en estas horas del fútbol local con esta clasificación de Nacional entre los 8 mejores de la Copa Sudamericana. Bien, ¿Vélez y River juegan hoy? Sí, señor, 21:30 en la revancha, recordar que ganó Vélez 1-0, hoy va a estar Godín en el plantel de vuelta, vamos a ver si lo mete el titular o lo mete en el transcurrir del partido, y en River vuelve Nico de la Cruz, el uruguayo, que será titular en el equipo de Marcelo Gallardo. Buen regreso, Fede, nos reencontramos el viernes. Si me podés mandar un poquito de sol para que las nubes se vayan, notable, así de repente el avión. No está fácil, acá está muy parecido a lo que me contaste que está ahí, así que hoy te quedo viendo el sol. Vamos arriba, saludos para toda la gente. Abrazo. De Ape, y estamos en contacto. Chau, chau. Muy amable, chau, chau. Ni vencedores ni vencidos. Informados. Hasta aquí. Deportes.